Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí en vivo a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sonrientes por muchas razones. La primera de ellas por tener aquí en nuestro estudio en vivo a Susana Castillo, quien va a compartir con nosotros sus reflexiones y propuestas, claro, sobre la realidad migratoria. Y sonriendo porque unos minutos antes Chucho entró corriendo aquí a cabina diciendo: ¡Hey, qué onda, Carlos! ¡Listo! ¡El micrófono está acá! Y Susi estaba diciendo: bueno. Bien, pues ya estamos al aire. Gracias por recibirnos donde quiera que usted se encuentre, ya sea en su oficina, en su casita, donde esté, donde vaya manejando. Y además le enviamos un cordial, cálido, pero sobre todo un humano abrazo. ¿Verdad, Susi? Así es, buen día para... Susi Castillo con nosotros. Te tenemos una sorpresa. En tu cápsula tenemos una rola de fondo. ¿Listo, mi compadre? Empezamos con Susi Castillo. Bueno, pues la semana pasada hablábamos de este revés que tuvo en la corte, bueno, la demanda en la corte que tuvo contra Donald Trump, por la iniciativa inhumana que está haciendo y manipuladora de suspender la deportación diferida y regresarnos a casi 1,000,000 de jóvenes en edad escolar universitaria, ¿no? Sí, y precisamente esta demanda fue encabezada por un joven, por un dreamer, por un joven mexicano que es oriundo de Morelos. Yo pensé que era de Banderilla. No. Porque se llama Martín Batalla Vidal. Ah, por y, eso son gruesos los de Banderilla, de Batalla. Y haciendo honor a su apellido, disculpen el lugar común, pero porque se organizó y con todo un grupo de abogados metió esta demanda. Y bueno, quedamos en indagar un poco acerca de quién es Martín Batalla Vidal. ¿Quién es Martín Batalla? Y sobre todo el impacto que está teniendo esta iniciativa que él promovió a partir de, vamos a ponerlo muy claro, a partir de una inhumana decisión que toma el presidente de Estados Unidos, toda vez que el presidente Barack Obama instituyó esta acción para apoyar a los jóvenes migrantes que llegaron desde pequeños a Estados Unidos y crecieron, no tenían permiso ni de estudiar, ni de servicio de salud, vivían en la oscuridad, en sótanos, totalmente escondidos por temor a ser deportados. Pero gracias a esta iniciativa de Barack Obama, estos jóvenes, fíjense nada más la contradicción, estos jóvenes están generando miles de millones de dólares para Estados Unidos y México. ¿Por qué? Porque tienen permiso de trabajar y estudiar. Y esto es lo que está precisamente hoy en riesgo después del 6 de marzo, cuando el Congreso de la Unión decida si se transforma en ley o de plano se deroga o se viene abajo, ¿no? Susi Castillo nos va a platicar al respecto sobre quién es este muchacho que inició la defensa para que continúe, o bien continúe este programa llamado DACA, o bien se transforme en ley, ¿no? Así es. Escuchamos, Susi. Bueno, les contaba que Martín Batalla Vidal se define a sí mismo como un dreamer, se asume como tal. Él forma parte de una organización que se llama Make the Road New York, que es una organización constituida de forma natural y espontánea, como se les llama, sí. El término es grassroots, pero bueno, es una... términos rudos, ¿no? Ajá, es una, digamos, nadie se los impuso, ¿no? Ellos decidieron organizarse allá en Nueva York y ofrece servicios de orientación, asesoría y también de organización a inmigrantes. Uh-huh. Él llegó a Nueva York con su familia en la década de los 90, cuando apenas empezaba su formación escolar. Él dice que cuenta que nació en Morelos. No especifica en qué parte de Morelos. Es la tierra de Zapata, ¿no? Así es. Pero dice, él considera que Nueva York es su hometown, ¿no? Que la traducción literal sería ciudad natal, pero es en el sentido de que es en la ciudad en la que él creció, claro. Y en la que él echó raíces desde muy, muy joven. De hecho, comenta que no tiene ningún recuerdo del país en el que nació, refiriéndose a México. Su mamá lo crió junto con otros tres hermanos, por su cuenta, trabajando largas jornadas en una fábrica y por las tardes, noches, mesereando. ¿Y qué te parece si mientras pruebas tu cafecito que te traje orgánico, delicioso, comento algo al respecto? Sí. Hay casi 600,000 jóvenes que del 2012 a la fecha han retornado de Estados Unidos, uh-huh. Quienes de alguna forma, de manera involuntaria, regresan a México en la misma situación que este joven batalla. Es decir, llegaron muy pequeños a Estados Unidos y después de lamentablemente ser deportados o un retorno involuntario, llegan a México, pero llegan a otro país, uh-huh. Totalmente desconocido. La señora que les habla, mijito, ven, te hago unas tortillitas. Dicen, mamá, ¿quién es? Es tu abuela. Dicen, no la conozco. ¿Qué onda, primo? ¿Cómo está? Lo avientan, lo abrazan, pero ¿por qué me tocan? Eso es un delito en Estados Unidos. O sea, el impacto vivencial, social, familiar, cultural, no lo podemos ni siquiera imaginar nosotros. ¿Por qué? Porque es un joven que desde los 4 años hizo su vida en Estados Unidos. Regresa a Cardel, regresa a Jalapa, regresa a Banderilla, regresa y es otra tierra totalmente. Lo que está diciendo este muchacho es totalmente pertinente y muchos jóvenes lo han vivido y lo siguen viviendo lamentablemente aquí en Veracruz. Regresan con sus papás, quienes después de 15, 20 años en Estados Unidos dicen, vamos a regresar al rancho. Y el niño dice, ¿a cuál rancho? ¿De dónde somos? ¿Y de dónde somos, papá? Porque aparte nos... somos de aquí, de Chicago. Pareciera que no se les... Exacto. Habla, ¿no? No, hijo, no eres de Chicago. Eres de allá, de El Ciruelo, el Úrsulo Galván. ¿Y qué es eso? Vas para atrás. No, qué contraste tan grande. Lo que está viviendo este muchacho, ¿no? Sí. De ahí que comprendamos, Susi, comprendamos el que él argumente. Pues, Nueva York es mi hometown, ¿no? Sí. Es mi lugar de origen, nacimiento, pueblo, ¿no? Así es. No porque seamos payasitos y que digan, mira, si estás moreno y traes el nopalote en la cara, que es algo totalmente discriminatorio y ofensivo, pero no es por ello, sino simplemente que es un joven que... Se hizo ahí, pocas palabras. Adelante. Así es, y aparte, Nueva York es una ciudad súper... Es multicultural, ¿no? Total, entonces, total. Bueno, y ahorita... ¿Ves a hindús y ves a indios como yo? Veo por qué se los digo. Escucharon por qué se los digo. Bueno, comenta que su mamá, pues, sacrificó todo para que él y sus hermanos pudieran ser exitosos. Su mamá siempre le dijo que trabajara duro y que obtuviera buenas notas, y eso, y dice, y él cuenta, y eso hice, ¿no? Y le encantaba llegar a casa con su boleta de calificaciones y hacerla sentir muy orgullosa. En cuenta las escuelas que, de Nueva York. Sí. Claro, aclarando. Cuenta que él amaba la escuela, especialmente los estudios sociales y las clases de inglés. Y le gustaba leer libros, conocer acerca de la diversidad en el mundo, la riqueza de las diferentes culturas y de los diferentes idiomas que se hablan en el mundo en general, ¿no? Y como tú lo mencionabas, Nueva York es así multi étnico y demás. Escuchas en el metro, en el subway, uh-huh. En un tramo de 10 minutos puedes escuchar desde alemán, albanés, turco, ruso, muchísimos idiomas, ¿no? Ok. Sí, o sea, debe... Hasta Totonaco, cuando yo voy por allá. Después te vamos a hacer un examen de Totonaco, a ver si es cierto eso. Tú con la casquina, Minacú. Ok. Perfecto. Bueno, dice que fue hasta el high school cuando él descubrió que era indocumentado. Era 2008, él estaba preparándose para ser el primer graduado de high school de su familia y empezar una carrera ya universitaria, profesional, ¿no? Y fue cuando su mamá lo sentó y le dijo, somos indocumentados, ¿no? Entonces, dice, lo que una vez pareció un mundo lleno de oportunidades se redujo drásticamente, porque sin un número de seguridad social, pues no era candidato para un apoyo financiero o algún tipo de beca, ¿no? E incluso las universidades estatales eran demasiado caras para su familia, y sobre todo sin ningún apoyo, ¿no? Sí. Dice que él no quiso decirle a mucha gente que era indocumentado, que incluso que aunque Nueva York es una ciudad llena de inmigrantes, te llegas a sentir vulnerable, ¿no? Entonces, algo así como nada, ya no soy nada ni nadie ahora, ¿no? Sí, pues esto también, digo, aunque sea acrecentado en la administración de Trump, lo que ya comentábamos, ¿no? En otras administraciones, pues sí hay cierto acoso hacia los inmigrantes, ¿no? Claro. Y sobre todo hacia quienes no tienen, hacia los indocumentados, ¿no? Entonces dice que después de la graduación, el Martín empezó a trabajar y pudo ahorrar algo de dinero. Martín Batalla, y ahora sí que ahorró lo que pudo, ¿no? Y fue así como cuando llegó Obama y lanzó el programa DACA. El programa para apoyar a estos jóvenes. En 2012, entonces, él se sintió, pues, más cómodo con más confianza para postularse a un apoyo. Y, afortunadamente, lo hizo y en 2014 aplicó y en febrero de 2015 pudo ingresar al programa DACA. Uh-huh. Y de esa forma él ya pudo caminar tranquilamente por las calles de Nueva York, de Estados Unidos, trabajar, tener un número provisional de Social Security, uh-huh, contribuir con sus impuestos a Estados Unidos de manera directa, incluso reclamarlos cada fin de año, someter la hojita del income tax, es decir, regrésame los impuestos que estuve pagando y que me corresponden. Así es. O sea, tenía ya con ese permiso DACA, bueno, tiene todavía. Todavía con ese lo permiso tiene. DACA, tiene pues casi una vida de ciudadano norteamericano. Casi. Porque así hay, es. O sea, ciertos detalles que no les permite el DACA, pero hasta ahora este joven Batalla puede moverse con toda la libertad que le dan la Constitución de Estados Unidos por ese país sin problema. Así es. Entonces, y precisamente por eso está luchando, para continuar con ello. Sí, él dice que está consciente de todos los derechos que tiene tanto él como todos los jóvenes que gozan de esta protección, entre comillas, del DACA, y sí, que no se va a dar por vencido, que así como su mamá cuando él empezaba la escuela le decía que tenía que ser constante, disciplinado y luchar para obtener buenas notas, bueno, en este caso no se trata de una calificación, pero de sí poner todo su empeño para que no quede por él, ¿no? Así de, o sea, como un resquemor de que no di mi esfuerzo. Exacto, sin embargo, di todo lo que tenía que dar, hice todo lo que tenía que hacer. Y pues ha movilizado a una buena cantidad de Dreamers. Para allá vamos. Ahora, la iniciativa que este joven Batalla toma, platícanos brevemente, ¿qué impacto está teniendo? Es decir, quienes voltean a verlo, lo señalan, lo apoyan o lo apoyan, lo imitan. Lo están apoyando, incluso vía redes sociales recibe muchos. Bueno, él en sí no tiene una cuenta en redes, pero la organización a la que pertenece sí. Y entonces, y bueno, muchas menciones, aunque no lo arroben, como se dice. Uh-huh. tiene muchas menciones en redes sociales, y durante las manifestaciones en las que ha participado, hay un momento en el que leen, ¿no?, cuáles son estos mensajes, y pues muchos se sienten identificados y precisamente lo apoyan porque se ven en él, ¿no? Se ven reflejados, básicamente, claro. Así es. Entonces, bueno, él es Martín Batalla. En algún momento sería fantástico, uh-huh, no sé si todavía, si esté o no en redes sociales, algún video de él, alguna grabación. Sí, para sí escucharlo hay. Es la próxima semana o sí, cuando tú lo indiques, porque este joven creo que empieza a posicionarse como un líder internacional en asuntos migratorios. Y estoy seguro que esta acción que ha iniciado este muchacho, joven Batalla, no solo en Estados Unidos, sino en otros países, en otros lugares, por ejemplo, los africanos que se encuentran en Inglaterra, en España, pueden verlo también como una referencia y empezar a movilizarse para que los derechos que esos países ofrecen a personas que aún no siendo ciudadanas, pues pueden gozar, disfrutarlos, ¿no? Así es. Sí, pues yo creo que lo podemos escuchar el próximo viernes, ya nada claro más para cerrar, porque sí hay videos y sí podemos escuchar qué es lo que él expresa, tanto en inglés como en español. Algo así de Spanglish, ¿no? No, porque primero habla, hay un video en el que primero habla en inglés y ya después se presenta en español. Sí. Pero un español con acento, es decir, lo habla como extranjero, vaya. Mm. O sea, no es su lengua nativa, tal vez. Pues, no, ahí va. Más o menos, sí. Como el mío. My name is Carlos. Creo que bueno, un poco mejor que el tuyo. Le vamos a mandar un fuerte abrazo y un saludo cordial al doctor Daniel Romero, quien nos escucha allá en la Dirección General de Relaciones Internacionales, porque mira lo que nos manda vía redes sociales. No lo conocía, mira eso sí. Mira. Oh. Está padrísimo. Sí, te están haciendo promoción. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Es un... Es un flyer. ¿Es un flyer? Sí, para redes sociales, en el que se promociona Veracruz Tierra de Migrantes, para que nos escuchen los viernes a las 9:30 horas por el 90.5 de FM, y una imagen en la que se ve el muro y el desierto. Claro, yo creo que en cualquier momento vamos a armar algunos promos, ¿no? Algunos promocionales para que los escuchen. Podría ser. Pero, bueno, ahí también hay que hacer hincapié en que pueden descargar la aplicación de Radio UV disponible para dispositivos móviles. Ah, muy bien. Con Android, con sistemas operativos Android o iOS. Y lo pueden tener siempre a la mano. Por si no tienen un radio convencional. Es decir, en www.uv.mx/radio/transmisión. Ahí lo pueden escuchar. Ahí lo pueden escuchar. Sí, en línea. Ah, y las aplicaciones para App Store, para Google Play, ahí pueden buscarlo como Radio UV. Así es. La descargan gratuitamente, ¿no? Sí, es gratuita. Muy, es una aplicación muy sencilla y muy fácil de utilizar. Pues bien. Pues muchas gracias. Susi, nos escuchamos la próxima qué lindo semana. Contar contigo, estar contigo aquí trabajando juntos. Y ¿qué te parece si para este joven, para recordar que lleva sangre mexicana, le ponemos una rolita en la voz de Jorge Negrete para todos ustedes? Una rolita, Chuchito, regálame por ahí volumen, y le vamos a poner esta rola tomado de una película de Soy Mexicano, Yo Soy Mexicano, donde le pide una mexicana muy linda, le pide a Jorge Negrete, regálanos una canción. Y él dice, bueno, pues aquí les va la canción. Hola, muchachos. ¿Pedirle una canción? Nada es mucho para una mujer bonita. ¿Qué canción quiere? A mí me gusta El Mexicano. Esa es muy bonita. ¿A usted también le gusta? Sí, mucho. Hola, muchachos. Vamos a cantar El Mexicano. Gracias. Vamos. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, Palabra de macho, que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte, y si echo bravatas, también las sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordado, que naiden me diga que soy un rajón. Correr mi caballo en pelo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano, y por suerte mía, ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de naiden me fío, y como Cuauhtémoc cuando estoy sufriendo, mejor que rajarme, me aguanto y me río. Me gusta el sombrero echado de lao, pistola que tenga cacha de venao, fumar en hojita, tabaco picao. Jugar a los gallos, haberme afamado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano. Muy atravesado. Bien, esa fue y es y será siempre una canción emblemática para nosotros, los mexicanos nacidos en este país, los mexicanos que adoptamos a este país como nuestro, los mexicanos que pasamos por este país, los mexicanos que visitamos este país, quienes estamos aquí, somos y seguimos siendo personas con una mirada humana y social que simple y llanamente buscamos la armonía. Desafortunadamente, cuando se llega a algún cargo público, creo que la sangre que llevan por dentro algunos, sangre, no sé, de otro tipo, perdonen mi comentario, aflora. Y creo que la ambición ciega, algunos políticos, algunos diputados, algunos senadores, y la mirada social y humana cambia hacia una actitud de egocentrismo y los lleva hacia lo que nuestras letras jurídicas llaman delitos, corrupción, peculado, en fin. Y mencionamos esto porque hace un par de días se celebró el Día del Ejército. Próximamente estaremos celebrando el Día de la Bandera. En este contexto, quiero leer brevemente, voy a leer ante ustedes 25 hojas, 25 cuartillas. No es cierto, ¿cómo que? No voy a leer eso. Voy a leer un extracto de 3-4 renglones, ya que el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, y el general Cienfuegos secretario de la Defensa Nacional, hace un par de días celebraron este Día del Ejército. Y quiero leer lo que en la página 10 de la página 10, sección política de la Jornada del martes 20 de febrero, declaró el presidente Enrique Peña Nieto. El texto dice así: en su última participación en el Día del Ejército como comandante de las Fuerzas Armadas, el presidente dijo que seguirá ejerciendo hasta el fin de su mandato, y seguro de disponer del respaldo, la entrega y compromiso de los militares. Una presidencia, fíjense bien, seguirá ejerciendo una presidencia democrática, estrictamente apegada a lo que ordena la Constitución y las leyes. Nuevamente recordamos lo que nos dijo hace un par de años atrás este hombre, el filósofo Gramsci, que por cierto, bueno, tuvo un final medio triste. Gramsci, italiano, comentaba que las personas tenemos un discurso público, un discurso político, un discurso social. En otras palabras, que a veces hablamos ante los medios, pues tratando de convencer, generando algún tipo de expectativas, es decir, yo como tu gobernante político estoy comprometido a servirte y a generar las condiciones humanas, económicas, sociales, salariales que te permitan un pleno desarrollo de tu vida. Y para ello te prometo que seré un político comprometido y voy a reformar todas las leyes para que logremos ello. Y lo más importante, haré cumplir todos los artículos que la Constitución política señala para ello. Entonces, cuando vemos esta declaración, realmente a mí todavía me nace la esperanza. Me nace la esperanza de que en lo que resta del sexenio, realmente, realmente podamos ver reflejada en la vida cotidiana esa bondad social por la cual muchos hombres desde 1810, 1910, murieron. Es decir, se levantaron en armas ante una injusticia espantosa que se vivía en el México de antaño. Injusticias que hoy siguen presentes todavía. Hoy, 23 de febrero del año 2018. Pero esto es algo alentador. Escuchar que el presidente de la República declara en el Día del Ejército hace 2-3 días atrás decir que seguirá ejerciendo una presidencia democrática, estrictamente apegada a lo que ordena la Constitución y las leyes, nos hace pensar y esperar que por lo menos lo que se estipula en el artículo 123 constitucional, donde dice, entre otros apartados A, B, C y D, que los mexicanos tienen el derecho de un salario digno, un salario que permita cubrir todas sus necesidades, incluso para ahorrar y la recreación. Entonces yo creo, señor presidente, que tiene nuestro voto de confianza para que en estos últimos meses que usted estará al frente de nuestro país, pues los mexicanos, veamos realmente por lo menos tener salarios comparados con los que reciben nuestros vecinos del norte, de Estados Unidos y de Canadá, con quienes tenemos todavía un tratado de libre comercio. Y esto de alguna manera nos puede decir de que en México prevalece la democracia, pero sobre todo prevalece el marco de derecho, el marco jurídico, es decir, que se llevan a cabo las leyes que tuvieron un fundamento social. No nacen por nacer, sino nacen para un beneficio social. Pues agradecemos esa declaración que hizo y esperamos contribuir a que esa declaración se cumpla. Como universitarios estamos en la mejor disposición de hacerlo. Paralelo a esto, también nuestro secretario de la Defensa Nacional, general brigadier Cienfuegos, llamó a la unidad en aras del bien común. desterrando la falsedad y la corrupción, actuar con verdad y fortalecer el diálogo, la unidad y la identidad nacional. Si nosotros vemos reflejado estas dos declaraciones que hicieron nuestros servidores públicos, encabezados por nuestra máxima autoridad, el presidente de la República Mexicana, créanlo, que a partir del momento en el que se cumpla todo esto, de alguna manera, los flujos migratorios que observamos de México a Estados Unidos y de México y de Estados Unidos a México y aquellos que cruzan por nuestro país, creo que tendrían otra realidad. Quizás disminuyan las migraciones a Estados Unidos y otros países, quizás de cumplir las leyes, los migrantes que cruzan por nuestro país reciban respeto apegado a derecho, quizás los migrantes que retornan de Estados Unidos reciban esa orientación social, jurídica para la inversión de sus remesas o recibir atención médica, social y demás. Todo parece indicar que de llevarse a cabo este argumento, este discurso de ejercer el bien común en los últimos meses que le quedan a esta administración presidencial, tendremos otro México. Y al respecto de la celebración de Día del Ejército, Día del Soldado, Día de la Bandera, pues vamos a escuchar una melodía que tiene un trasfondo de sentimiento, de emoción, de lucha. Una melodía que nos recuerda a todos el por qué mexicanos, hartos de las injusticias sociales de los años 800, de los años 900, toman un arma y van en contra de aquellas personas, sujetos, políticos, instituciones que los estaban oprimiendo. ¿Qué te parece por allá, mi querida amiguita, si me regalas un poquito de volumen? Escuchen esta nota tan, tan noble, tan profunda que tenemos de Adelita. Pero tiene una connotación tan profunda de respeto, de amor, de lucha, de coraje social y de estar deseando las condiciones sociales y políticas que en ese entonces no estaban, por las cuales luchaban y por las que hoy nuestro presidente hace 3 días argumenta decir: lo haré en los últimos días que me quedan. Deseamos que así sea esto. Deseamos que así sea. Bueno, regálame volumen, por favorcito, porque viene esta preciosa melodía. Uy, creo que como no lo dijo Susy Castillo, pero para la tecnología no soy tan ducho, como le hago aquí, pego acá, ¿y ahora qué hago? A ver, denme un segundito, porque creo que necesitamos... Allá está. Ahora sí, ahí les va. La Adelita con letra y música. Les va a encantar. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería, y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Y al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, escondiendo su dolor bajo el esbozo, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que en tanto se moría, y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Realmente es una canción que nos parte el alma, porque es la otra versión de la Adelita que nos va acercando poco a poco a ese momento histórico donde nuestros mexicanos que lucharon por un México, contra un México como el que hoy estamos viviendo, complejo, lleno de injusticias sociales y demás, pues reflejaban también ese lado humano y sobre todo, fíjense muy bien, sobre todo ese respeto. El mexicano, aún siendo un sargento y aún siendo un hombre en armas, y aún siendo un hombre que vivía esa injusticia social, muestra un respeto hacia su superior, como el que hoy, no obstante de seguir siendo lastimados por nuestros servidores públicos, instituciones y demás, seguimos mostrando aún este respeto hacia ellos. Pero bien dicen por ahí, tanto personas del campo, personas de universidades, personas de esas mentes reflexionan, tengo la palabra, se me va la palabra, que en algún momento el ser humano puede mostrar el límite de su paciencia, y creo que esta paciencia social que hemos tenido hasta ahora los mexicanos puede tener un límite. Nosotros como universitarios seguimos insistiendo ante estas injusticias sociales que en el campo de la realidad migratoria siguen presentes. Tratamos de atenderlas a través de la información que generamos, las investigaciones académicas sociales que hacemos, cuyos resultados buscamos sirvan para quien toman decisiones en este país, en este estado, en esta ciudad, sirvan para que diseñen o replanteen todas las acciones necesarias de atención a migrantes mexicanos y no mexicanos. Bien. Al respecto, quiero decirles que la Universidad Veracruzana continúa con esta propuesta de ofrecerle, si en algún momento nuestros jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos durante su infancia, si en algún momento después o antes del 6 de marzo retornan a México o son deportados y desean continuar sus estudios profesionales en la Universidad Veracruzana, no olviden que pueden hacerlo. Para ello, la Universidad Veracruzana está desarrollando una estrategia de apoyo integral para que en el rubro de ingreso a la Universidad Veracruzana por revalidación exista total apertura para que estos jóvenes presenten su solicitud, la cual deberá acompañarse de algunos requisitos y cuyo expediente será detenidamente integrado, analizado y procesado y ver si tenemos los espacios para que estos jóvenes estén con nosotros. Y digo ver si tenemos los espacios porque, como ustedes bien saben, en algún momento, si hay un joven que está regresando de Kansas y dice, ¿sabes qué? A mí me deportaron del tercer semestre, cuarto semestre de medicina. Ustedes saben que la carrera de medicina en la Universidad Veracruzana es muy, muy solicitada. Bueno, puede presentar sus documentos para revalidar y ver en qué momento exista un espacio para él. Esto significa que su situación será, por supuesto, totalmente analizada y de esto nos dará la pauta para que también a nivel nacional la Universidad Veracruzana pueda hacer una solicitud al gobierno federal para ampliar sus espacios. ¿Por qué? Porque en un escenario no tan lejano como puede ser la cancelación del programa DACA después del 6 de marzo, algunos jóvenes quieran retornar a México. Entonces, el gobierno de la República Mexicana, a partir de ese discurso que dio nuestro presidente, pues pareciera ser que tiene toda la disposición y recursos financieros para ofrecer apoyos a aquellas universidades que a su vez abran algún otro espacio para estos jóvenes. Porque de nada serviría decir a nivel federal los jóvenes serán bienvenidos y la cobertura educativa para ellos la tienen asegurada cuando no hay ningún tipo de recurso para las universidades. Entonces, nuevamente volvemos a caer en lo que Gramsci decía, esa agenda oculta en el discurso de hablar por hablar ante los medios, como hoy algunos políticos lo hacen, pero en la realidad, simple y llanamente, no hacer nada. Entonces, no lo olviden, por favor. Podemos ampliar la información en el próximo programa, pero no lo olviden, si usted conoce algún, insisto, tal vez les caiga mal, pero miren, estos jóvenes están muriéndose de nervios, literalmente. No saben qué va a pasar después del 6 de marzo, pero si conocen amigos, vecinos, familiares, ahijados y demás, que hayan retornado o que estén por retornar y hayan terminado el 30% de créditos de su carrera, es decir, que hayan terminado por lo menos el segundo, tercer semestre, cuarto semestre de su carrera, que traigan su documentación si desean estudiar en la Universidad Veracruzana, por supuesto. Y su documentación será analizada. 2, su acta de nacimiento o documento que acredite su nacionalidad mexicana. No olviden que estamos hablando de estos jóvenes que llegaron pequeños a Estados Unidos y de alguna manera al llegar pequeños a Estados Unidos pues debieron haber sacado su acta de nacimiento y si no la sacaron tal vez en el consulado la obtuvieron o en su caso mostrar su acta de nacimiento con su doble nacionalidad, ¿sí? Y no olviden, por favor, si alguien nos está escuchando, si en este momento algún joven, señorita, que retorna a Estados Unidos y tiene doble nacionalidad y se va a inscribir para presentar su examen de admisión a nuestra universidad, no olviden lo siguiente. Ustedes deben de decir lo siguiente. Número uno, servicios escolares de la UV, vengo a hacer un pago para mi derecho a examen. Aquí está mi acta de nacimiento. Tengo doble nacionalidad. Yo nací en Estados Unidos y tengo también la nacionalidad mexicana. Entonces, yo lleno un cuestionario donde responde usted a la pregunta, lugar de nacimiento, y pone el condado, el estado, la ciudad o el ranchito norteamericano, porque también hay ranchitos allá, por supuesto, pone el nombre del ranchito, pone Happy Valley, el Valle de la Felicidad en Texas, póngalo, ahí nació esta niña, este niño. Pero usted se va a inscribir como mexicana o mexicano, porque tiene la doble nacionalidad. Porque si este jovencito dice, nací en Happy Valley, Texas, y voy a inscribirme en la UV como extranjero, entonces tiene que pagar casi 3,000 pesos, y eso es muchísimo dinero. Pero si usted dice, nací en Happy Valley, pero me inscribo como mexicano, va a pagar por derecho a examen menos de $1,000. Entonces tengan mucho, mucho cuidado con eso. Número tres, jóvenes que deseen revalidar estudios en nuestra universidad, traigan todos los documentos, certificados, constancias, historial académico o su transcript. ¿Se movió? ¿No? ¿No se movió la mesa? ¿Sí? ¿Sí? Es aquí en cabina, bueno, yo sentí un pequeño movimiento, no sé si ustedes lo sintieron. Ok. Bueno, continuemos. Entonces, por favor, traigan sus documentos, lo que tengan, por favor, y los van a presentar en original y con traducción al español. No olviden que en este momento no tienen que hacer una traducción profesional. No paguen por una traducción. Eso es muy importante, por favor. No paguen por traducir su certificado de estudios o alguna constancia académica. Usted puede traducirlo sin ningún problema en una hojita blanca, lo entrega a la universidad y la universidad se va a encargar de validar esa traducción. En otras palabras, van a confrontar, por ejemplo, si usted escribe: en tercer semestre tomé la materia de educación, dice education en inglés, y en español debe decir educación. Simplemente la Universidad Veracruzana va a checar que la traducción sea pertinente, y es todo, ¿sí? No pague, insisto, no pague por una traducción profesional. Si por alguna razón llegan estos jóvenes acá y no paga y no trae ninguna documentación, nada, ningún papel, nada, tranquilos, no se preocupen. Si fueron deportados por alguna razón y si por otra razón no lograron traer sus documentos, tranquilos, vengan a la Universidad Veracruzana, digan: quiero continuar aquí mi carrera de histopatología, por ejemplo, de nutrición, lamentablemente me deportaron o salí corriendo de Estados Unidos por alguna razón, pero estos son los datos donde estudié mi carrera. Deje usted los datos, nombre de la universidad, teléfonos y demás, y firmamos un acuerdo donde juntos vamos a solicitar a esa institución norteamericana algunas copias de sus papeles. Entonces, por favor, hágalo y coméntele a estos jóvenes, o si nos están escuchando, llámenos o vengan a Radio V, por favor, para que platiquemos cómo ustedes pueden solicitar su ingreso a la Universidad Veracruzana a partir de la revalidación de documentos. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Qué tiempo tenemos, amiga, todavía? ¿Tres minutos? ¡Wow! ¡Tres minutos! ¿Por qué se me va el tiempo tan rápido, hombre? Hablo mucho y no digo nada, yo creo, ¿no? Bueno, ok. Ahora, en tres minutos vamos a comentarles, a partir del próximo programa, lo quería hacer hoy pero no me dio tiempo, a partir del próximo programa, cuando escuchen ustedes esta pequeña melodía que vamos a... Lo vamos a hacer con mucho respeto porque es el himno de una nación. Independientemente de que cualquier presidente de cualquier país tenga otra mirada o intereses que atenten contra las personas, los humanos, los himnos nacionales siempre serán respetados. En ese sentido, a partir del próximo programa vamos a iniciar una sección donde daremos a conocer cada una de las propuestas, declaraciones, entrevistas que el presidente Donald Trump ofrezca relacionado con la migración, especialmente con los jóvenes Dreamers. ¿Y por qué no? Es un himno muy lindo como todos. Podemos cerrar un minuto con él. A continuación, el himno de Estados Unidos, para recordar que estaremos abriendo un espacio especialmente para las declaraciones de Trump en materia migratoria. Bien, pues nos vamos despidiéndonos de manera respetuosa del himno nacional de Estados Unidos y con la melodía de Phantom Planet. Nos vemos el próximo viernes. We've been on the run, driving in the sun. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, Tierra de Migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Here we come, right back where we started from.